Muestra con claridad que los dones espirituales son dados por Dios. Y obviamente esto es a través del Espíritu Santo. Vamos a buscar ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Es un texto muy importante en este tema de dones espirituales. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dios, por medio de su Espíritu, repartiendo a cada creyente en forma individual, no de acuerdo a la voluntad del creyente, sino de acuerdo a la voluntad de Dios por medio de su Espíritu, porque Dios es quien sabe lo que necesita cada iglesia para funcionar bien. Entonces lo que Dios va a hacer es traer a la iglesia diferentes personas capacitadas en diferente manera para que juntos puedan servir al Señor de una forma adecuada. Eso es lo importante de vivir la vida de iglesia. ¿Por qué? Porque mis debilidades son suplidas por las fortalezas de otros hermanos, y mis fortalezas suplen las debilidades de otros hermanos. De modo que la iglesia en su conjunto recibe la bendición de Dios para poder trabajar de una manera efectiva. En cuanto a la mayordomía de los dones espirituales, esto no es un tema exclusivo sobre dones espirituales, sino cómo administrarlos. Lo más importante es que nosotros como creyentes identifiquemos nuestros dones espirituales. Porque si no sabemos con qué dones o qué don el Señor nos ha dotado, va a ser difícil que podamos administrar bien ese don. Y lamentablemente, esa es la triste realidad de una buena parte de la iglesia evangélica. Sí, son creyentes, pero no tienen la más mínima idea de qué dones han recibido de parte de Dios. Y como no saben los dones que han recibido, pues no pueden funcionar dentro de la iglesia, porque ¿cómo va a funcionar alguien si no conoce qué herramientas tiene a disposición para funcionar? Vamos a la siguiente lámina. Hay algunos obstáculos que no impiden, pero sí estorban esto de reconocer y saber qué dones espirituales hemos recibido. Uno de esos obstáculos es el egoísmo. Muchas veces somos tan centrados en nosotros mismos que no queremos de ninguna manera ser objeto de ayuda para otras personas. Queremos todo para nosotros. Pensamos que la iglesia está para servirnos. Y por eso es que muchos creyentes a veces cometen el error de ir en iglesia, porque dicen, no, esa iglesia no me sirve porque no me siento bien, esa otra iglesia no me sirve porque allí soy ignorado. Y siempre están buscando, ¿qué puedo sacar de la iglesia? Cuando lo correcto debería ser, ¿qué puedo yo entregar a la iglesia? Y la manera de entregar cosas a la iglesia es por medio de identificar mis dones y saber de qué manera yo puedo ser de bendición para una iglesia. El egoísmo lo impide. A veces es el orgullo, esa forma de pensar que yo soy tan importante que todos tienen que estar bajo mi propia voluntad. Muchas veces es la envidia. La envidia también nos impide, obstaculiza el que identifiquemos nuestros dones, porque nos gustaría tener los dones que son más llamativos, ¿no? Es como en la iglesia de Corinto, en el primer siglo. Todos querían tener los dones espectaculares. El don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de sanidad, el don de milagros. Eran los dones, por decir algo, más llamativos, más espectaculares. Y todos querían tener esos dones. Entonces había envidia dentro de los creyentes, y eso estaba impidiendo que los creyentes puedan reconocer los dones que tienen. Interesante que cuando ustedes hagan un estudio de los dones espirituales, van a ver que en todos los pasajes bíblicos que aparecen una lista de dones espirituales, los dones espectaculares están al último. Lenguas, interpretación de lenguas, milagros y sanidades están al último. ¿Por qué? Pues porque hay otros dones que son mucho más necesarios que esos. Y esos son los dones que Dios ha dado a la iglesia. Y ciertamente, otro obstáculo para no identificar nuestros dones y no poder hacer uso de ellos es la ociosidad. Somos por naturaleza tendientes a buscar siempre el camino más corto, el atajo. Y no somos diligentes en hacer el trabajo de identificar nuestros dones. Requiere trabajo. Y la carne no está muy dispuesta a realizar el esfuerzo para identificar cuáles son nuestros dones. Esos son los obstáculos que se ponen en el camino para hacernos más difícil la identificación de nuestros dones. ¿Cómo podemos descubrir nuestros dones? Pues, en primer lugar, es necesario investigar el tema de dones espirituales. La fuente más importante, más segura en cuanto a proveernos de información sobre dones espirituales es la palabra de Dios. Primera Corintios capítulo 12 a capítulo 14 es un pasaje bíblico que ustedes no lo pueden dejar pasar por alto en el tema de identificar dones, porque allí se nos muestra mucho de lo que necesitamos saber en cuanto a dones. Romanos capítulo 12 es otro capítulo importantísimo cuando estamos tratando de descubrir nuestros dones. ¿Por qué? Porque allí se nos explica cuál es el propósito de los dones y qué dones existe. Entonces, alguien que está seriamente interesado en saber qué dones tiene, tiene que meterse en la palabra del Señor y hacer todo lo posible con toda la diligencia, estudiar al menos 1 Corintios 12, Romanos capítulo 12 también. En segundo lugar, es necesaria una disposición. ¿A qué me refiero cuando hablo de disposición? Pues simplemente me refiero a una actitud de decir: Señor, soy solamente un instrumento en tu mano. Tú tienes toda la libertad de utilizarme de la manera como tú quieras. Estoy disponiendo mi corazón para que el Señor me use como Él quiera. Puede ser que Él me ha dado solamente el don de servicio, pues voy a servir con alegría, con gozo en mi corazón. Puede ser que el Señor me ha dado el don de evangelismo, pues voy a evangelizar. Y no porque tengo el don de evangelismo voy a despreciar al que tiene el don de servicio. Puede ser que Dios me ha dado el don de enseñanza, voy a enseñar con gozo en el corazón, sin despertar ningún sentimiento de que otros que no tienen ese don son menos que yo. No hay razón. ¿Por qué? Porque todos somos miembros de un cuerpo y el cuerpo necesita de cada uno de los miembros. Entonces los miembros no tienen por qué sentir envidia de lo que otro miembro del cuerpo está haciendo. Una disposición. Esto es bien importante porque muchas veces estamos encerrados en que no, ese don es el que me gusta y ese es el don que yo quiero desarrollar. Entonces torcemos la palabra del Señor y ya no dejamos que sea Dios por medio de su Espíritu quien nos entrega los dones, sino que nosotros tratamos de tener el don que de alguna manera a nosotros nos atrae más. Entonces no cometamos ese error, manifestemos una disposición abierta para decir: Señor, estoy dispuesto, no importa cómo me uses. No olvide que tan importante es el que tiene el don de servicio como el que tiene el don de la enseñanza o el don de la administración. También se necesita involucrarse en la actividad dentro de la iglesia. Amados hermanos, lamentablemente en la iglesia evangélica se ha copiado lo que sucede por siglos en la iglesia católica romana. El hecho de que hay solamente un grupo que trabaja y entre comillas hace las cosas espirituales. La mayor parte de los que asisten están para sentarse, calentar las sillas cada domingo. Ese es el modelo de la iglesia católica romana, en división entre el clero y el laico. El clero es el que maneja lo espiritual. El laico está solamente para hacer grupo y para dar limosna. Pero la palabra de Dios muestra que cada creyente tiene que ser un miembro activo en la iglesia local. Yo siempre comparo a la iglesia local con un equipo de fútbol. Si a alguien no le gusta el fútbol, perdón por lo que voy a decir. Pero miren, ¿han visto jugar un partido de fútbol? Piensa en su equipo favorito. ¿Cuál es su equipo favorito? No me diga. Te amaba, Ovidio. Yo soy hincha de un equipo en Quito que se llama LDU, la Liga Deportiva Universitaria. Campeón de la Copa Libertadores, campeón de la Copa Sudamericana, campeón de la Recopa y segundo de los clubes a nivel mundial. Solo le ganó Manchester United en Tokio. Cuando yo veo jugar un equipo de fútbol, yo me imagino cómo debe ser una iglesia. Ustedes saben que todo equipo de fútbol tiene su entrenador. Yo nunca he visto al entrenador de mi equipo de fútbol pateando la pelota en la cancha. Él está fuera de la línea, dando instrucciones, animando, corrigiendo los errores, exhortando, mostrando una estrategia de juego. Los que sudan la camiseta son los jugadores. Ellos son los que hacen los goles. Así debe ser la iglesia. Los ancianos somos los entrenadores. Debemos estar atrás de la línea, dando tácticas, enseñando, corrigiendo, animando. Pero deben ser los creyentes los que están jugando. No existe el concepto bíblico de creyentes que solamente asisten los domingos a escuchar un buen mensaje. No. Los creyentes tienen que estar trabajando en la iglesia. Ahora, ¿por qué es que muchos creyentes no trabajan? Es porque no saben las herramientas que tienen para trabajar. Y es un círculo vicioso. No saben lo que tienen de herramienta para trabajar porque no trabajan. Porque el momento que empezaran a trabajar, ese momento, Dios mismo va a mostrar para qué ellos son hábiles, para qué son capaces, de qué manera han sido dotados por Dios a través del Espíritu para servir dentro de la iglesia. Amados hermanos, no nos confundamos. La palabra del Señor es clara, que aquellos que hemos recibido la palabra de Dios debemos enseñar a otros, para que los otros hagan la obra de Dios. Y de esa manera la iglesia va creciendo. Entonces por eso es importantísimo que si queremos descubrir nuestros dones, empecemos a trabajar en cualquier cosa que se nos presente dentro de la iglesia. No importa lo que sea, pero es necesario meter mano en la obra. Es necesario arremangarse la camisa y hacer la obra dentro de la iglesia. Usted me dirá, pero hermano, es que ¿cómo voy a hacer yo algo si no sé nada para hacer? Bueno, haciendo se aprende, y esa es la idea. Hay que hacer camino al andar. Ninguno de los que estamos en el ministerio estuvimos preparados antes de meternos a trabajar en la iglesia. Primero nos metimos a trabajar y después el Señor fue orientándonos al lugar y a la actividad acorde con el don que tenemos. Si quiere descubrir sus dones, tiene que dejar atrás ese sentir de que solamente soy un oyente. Ese concepto no es bíblico. En la iglesia local no debe haber oyentes. En la iglesia local hay miembros activos que están sirviendo al Señor no solo los domingos, sino todos los días. Ese es el concepto bíblico. Actividad. Usted necesita meterse en el trabajo dentro de la iglesia. Además, necesita observación. Esto va a la par de la actividad. Observar cómo me desempeño en determinada actividad dentro de la iglesia. Ejemplo, digamos que usted está tratando de descubrir sus dones y le dan oportunidad para enseñar a los niños. Bueno, usted va, hace su trabajo y en lugar de que los niños tengan un buen tiempo, usted ve que los niños se le duermen. Y usted hace preguntas para ver si aprendieron algo y los niños no aprendieron nada. Entonces usted ya sabe que esa área no es para usted. Y necesita incursionar en otra área. Pero no va a saber hasta que no se meta a hacerlo. Entonces se necesita actividad y observación. Y dentro de eso también es importante tomar en cuenta el quinto punto, el consejo. el consejo de parte de las personas que están liderando una iglesia, porque ellos son los que tal vez con mayor precisión van a ver para qué es capaz cada creyente. No olvide entonces que si queremos descubrir los dones es necesario investigar en la Biblia todo lo que podamos en cuanto a dones. Es necesario estar dispuestos de antemano a que el Señor nos use como Él quiera. Es necesario meter mano en la obra, en lo que el Señor ponga. Es necesario observar en qué área somos mejores, en qué área damos mejores resultados. Y esa va a ser el área de nuestro don. Y los líderes, los ancianos en la iglesia van a ser muy útiles para canalizarnos al lugar donde realmente Dios quiere tenernos. Y ya será cuestión simplemente de, una vez identificado el don, hacer uso del don. El don es como una herramienta. Mientras más se lo use, más diestros nos volvemos en usar esa herramienta. Y así es con los dones espirituales, porque no son otra cosa sino herramientas que Dios nos da para poder servir dentro de la iglesia. La mayoría de los creyentes en las iglesias tienen esta herramienta escondida, o si la han identificado, la tienen bien guardada, porque no la están utilizando. Quieren que solamente los ancianos, los líderes, ellos trabajen. El resto simplemente estamos para hacer bulto. Y esa no es la idea de la palabra del Señor. La idea de la palabra de Dios es que cada creyente esté involucrado en algo que tenga que ver con la iglesia. Eso no quiere decir que todos van a predicar, que todos van a enseñar. Hay tantas cosas que se puede hacer en la iglesia. Visitar, evangelizar, animar, ofrendar, ayudar. Todas son cosas que el Espíritu Santo va a poner para que nos ocupemos dentro de la iglesia. No quiere decir que todos van a ser obreros de la iglesia. Todos van a estar trabajando para el Señor por medio de la iglesia en el área donde el Señor quiera tenerlos. Vamos avanzando. ¿Cómo podemos desarrollar los dones espirituales? Pues los dones espirituales se desarrollan por medio de su uso en algún ministerio en la iglesia. ¿Qué pasa cuando una herramienta no la utiliza por mucho tiempo? Se oxida, ¿no? Piensa en un cuchillo que no la ha usado por mucho tiempo. En determinado momento ese cuchillo va a perder el filo y ya no va a poder ser tan útil como si se lo hubiera estado utilizando constantemente. No descuide el don. Una manera de descuidar el don es no usarlo. Porque cuando descuide el don, ese don se atrofia y usted no va a poder utilizarlo de una manera efectiva. La única forma de desarrollar nuestros dones es por medio de usarlos en algún ministerio dentro de la iglesia. Luego tenemos la mayordomía en el ministerio. La mayordomía en el ministerio, esto tal vez atañe más a aquellos que ya estamos sirviendo al Señor en un ministerio. No piense que el ministerio es algo propio suyo. El ministerio es algo que Dios en su gracia nos ha dado para que seamos útiles administrándolo. Un ministerio simplemente significa un área de servicio. La palabra ministerio quiere decir eso, un área de servicio. ¿Y cómo debe ser nuestra administración de un ministerio? Pues tomemos este pasaje bíblico que aparece ahí en la pantalla, en Ezequiel capítulo 34, versículos del 1 al 10. Esta es una palabra fuerte para nosotros que estamos sirviendo al Señor en los ministerios y para usted que seguramente también estará en un ministerio. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. ¡Ay! Observe, ¡ay de los pastores de Israel! Que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Qué llamado de advertencia tan solemne para aquellos que estamos sirviendo al Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. La iglesia evangélica está llena de pastores que se apacientan a sí mismos. Hoy en día, en una buena parte de la iglesia evangélica, los pastores ya no viven para las ovejas. los pastores viven de las ovejas. Y es triste. Y es penoso. Pero esa es la realidad. Y Dios, por medio del profeta, dice: ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Piense en todas las iglesias que predican el evangelio de la prosperidad. Los únicos que prosperan, ¿saben quién son? Los que predican ese evangelio. ¿A costilla de quién? A costilla de los miles de ingenuos que se dejan trasquilar para engordar a los pastores que se apacientan a sí mismos. No fortalecéis a las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Advertencia para los pastores. Si usted tiene un ministerio, no importa si es un anciano, un diácono, un maestro de escuela dominical, un líder de jóvenes, un líder de mujeres, mire, es algo que le pertenece a Dios. Y Dios demanda de nosotros fidelidad. Dios demanda de nosotros que no saquemos provecho personal de lo que hacemos. Yo siempre fui de la forma de pensar que nunca voy a ser rico materialmente en este mundo sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque mi tesoro no está en este mundo. Mi tesoro está en la eternidad. Y mientras mi tesoro esté en la eternidad, yo puedo con libertad servir sin sacar provecho personal de servir al Señor en la obra. La mayordomía del ministerio, gran llamado del Señor. La mayordomía de la salvación. La salvación, como hemos dicho ya varias veces, no solamente nos ha sido dada para que disfrutemos de la bendición eterna del cielo. La salvación nos ha sido dada también para que nosotros la hagamos funcionar mientras estamos en este mundo. Y esa es la idea que aparece en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Note lo que dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa esto? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No tiene nada que ver con que la salvación se gana por obras. No tiene nada que ver con que si no estoy sirviendo voy a perder mi salvación. Ocupaos en vuestra salvación quiere decir haga funcionar a su salvación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué tenemos que hacer para ser ocupado o para ocupar nuestra salvación con temor y temblor? Pues tenemos que poner en práctica el propósito de Dios por el cual fuimos salvos. Hemos sido salvos, entre muchas cosas, para ser testigos de Dios en este mundo. Hemos sido salvos, entre muchas cosas, para ser embajadores de Dios en este mundo. para hacer quedar bien a nuestro Padre Celestial. Hemos sido salvados para que en nosotros se manifiesten las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese es el propósito para ser salvos. Y si no estamos ocupando nuestra salvación, ocupados en nuestra salvación con temor y temblor, pues estamos desperdiciando un bien precioso que Dios en su gracia ha puesto en nuestras manos para que lo administremos. ¿Qué más tenemos? La mayordomía de los bienes. Hay varias cosas que la palabra del Señor declara en cuanto a esto. En primer lugar, la palabra del Señor nos dice que Dios es el dueño de todo. Ya vimos allí en Salmo 24, 1, cuando habla de que de Jehová es la tierra y su plenitud. Dios es dueño de todo. Al pensar en la mayordomía de los bienes materiales, es inevitable que comencemos por reconocer que quien tiene derecho de propiedad de esos bienes es Dios. Inclusive, algunos predicadores, cuando tocan este tema, hacen que los creyentes firmen un documento cediendo el derecho de sus bienes a Dios. Yo sé que es un mero formalismo, pero en cierto sentido lleva a la persona a recapacitar y a reconocer que nada de lo que yo considero mío es mío. Dios es dueño de eso. A Él le pertenece. Ceda el derecho de sus bienes a la persona de Dios. Ahora, esto tiene algunas implicaciones importantes. Como aparece ahí en la pantalla, mi corazón está donde pongo el dinero de Dios. Hay ese pasaje bíblico tan oportuno a este respecto que se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículo 19 a 21. Mateo 6, 19 a 21 dice: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde esté el tesoro, está el corazón. Hemos cedido a Dios el derecho de propiedad de todo lo que consideramos nuestro. Esa va a ser la primera medida que tomemos para que nuestro corazón esté en Dios, no en el mundo. Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Donde usted ponga sus anhelos, allí está su corazón. ¿Dónde están sus más caros anhelos? ¿En el carro que tiene? ¿En la casa que tiene? ¿En el terreno que tiene? ¿En el negocio que tiene? ¿En dónde están sus más caros anhelos? ¿Qué es lo que hace suspirar su corazón cuando piensa en eso? Allí está su corazón. Y la palabra del Señor dice: donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. A veces me encuentro con creyentes y me dicen: hermano, ¿cómo no quisiera yo que mi corazón esté en las misiones? ¿Qué tengo que hacer para que mi corazón esté en las misiones? Yo quisiera ser como esos grandes misioneros que palpitaban por las misiones. ¿Cómo puedo yo hacer para que mi corazón esté en las misiones? La siguiente pregunta que yo le hago es: ¿cuánto dinero estás dando a las misiones? Dicen: ah, bueno, la verdad que no ofrendo nada a las misiones. Entonces, tu corazón no puede estar en las misiones, porque no estás invirtiendo en las misiones. A veces otros hermanos me dicen: hermano, la verdad que yo le envidio a usted. ¿Cómo me gustaría que mi corazón esté en la iglesia como su corazón está en la iglesia? La siguiente pregunta que yo le hago es, ¿cuánto dinero está dando a la iglesia? Y me dicen, ah, cierto, la verdad que últimamente no he dado ninguna ofrenda a la iglesia. Entonces, su corazón no puede estar en la iglesia. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es lo que dice la palabra de Dios. Supóngase este caso hipotético, que usted fuera una persona muy acaudalada y que hubiera invertido en comprar acciones de, vamos a decir, la Coca-Cola, por poner un ejemplo. Tiene muchas acciones en esa empresa, la Coca-Cola. Bueno, si ese es el caso, yo me imagino que usted va a estar muy pendiente de cómo van sus acciones en la Coca-Cola. Y estará constantemente averiguando cómo está el mercado de valores para ver si sus acciones han subido de precio o están bajando de precio. Si han subido de precio, usted estará saltando diciendo, qué bueno que compré acciones, voy a comprar más acciones de Coca-Cola. Pero si sus acciones están bajando, usted dirá, qué pena, qué tristeza. Ojalá algún momento mis acciones empiecen a recuperar su valor. Siempre está pensando en el lugar donde usted puso su dinero. Bueno, la misma idea trate y traslade a invertir en las cosas del Señor. Cuando usted invierte en las cosas del Señor, poniendo su tesoro en el cielo, entonces usted estará también pendiente de todo lo que esté sucediendo allá. Y no hay mejor inversión que aquella que podemos hacer en la obra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando invertimos en la tierra, dice la palabra de Dios allí, que es una inversión peligrosa. ¿Por qué? Porque ahí existe la polilla que puede echar a perder mi inversión. Está el orín que puede corromper mi inversión. Están los ladrones que pueden robar mi inversión. En el año 2000, en nuestro país hubo una crisis económica terrible. Y de un día para otro, el gobierno decidió que nuestra moneda no iba más, se acabó. Y se adoptó una nueva moneda, el dólar. Y pusieron un tipo de cambio astronómico. La gente que tenía mucho dinero en el banco en moneda nacional, de pronto, como por arte de magia, todo ese fondo se quedó casi en la nada. ¿No se imagina la cantidad de gente que se suicidó porque de un instante perdieron todos los ahorros de toda una vida? Es peligroso invertir en la tierra, porque si no son las polillas y el orín, son los banqueros que se llevan la plata y echan a perder todo el esfuerzo de una vida. La polilla y el orín corrompen. Ladrones minan y hurtan. Pero en cambio, si invertimos en el cielo, eso está seguro. Allí no hay polilla, allí no hay orín, allí no hay ladrones. Y lo que es mejor, los réditos son al 100 por 1. ¿Qué banco le paga al 100 por 1? Ningún banco. Lo más que paga un banco es alrededor del 4 a 5% anual acá, sobre ahorros. Bueno, digo, en Ecuador, no sé, aquí en Colombia. Pero en la eternidad es al 100 por 1. Vale la pena invertir, poner fondos en esa cuenta celestial. Es lo mejor que podemos hacer. La palabra de Dios no está en contra de ahorrar. Alguien dice, no, es malo ahorrar. No, Dios dice, no os hagáis tesoros, pero en la tierra. Pero en cambio dice, haceos tesoros en el cielo. Dios no está en contra de los ahorros. Lo que Dios es sabio advirtiéndonos, diciendo, no seas tonto. No hagas tu tesoro en la tierra porque corre el riesgo de perderse. Haz tu tesoro en el cielo donde no hay riesgo de que se pierda. Eso es lo que está diciendo la Biblia. ¿Y qué importante? Porque la riqueza, mis queridos hermanos, es muy traicionera. ¿La riqueza nos deja o la dejamos? Pero nada de la riqueza de este mundo podemos llevar cuando nos muramos. ¿Cuándo ha visto usted que alguien que muere se lleva el carro, se lleva la casa, se lleva el negocio? No, todo queda aquí. Para los testigos de Jehová, digo yo. Claro, porque ellos dicen que van a reinar en la tierra, ¿no? Entonces, ellos se van a quedar con todas las cosas que con tanto esfuerzo nosotros hemos logrado tener en este mundo. Ninguno de nosotros puede sacar nada de este mundo. ¿Qué sentido tiene entonces hacer inversiones en este mundo donde hay tanto riesgo de que se pierda? Hermanos amados, recapacitemos. La buena mayordomía de los bienes materiales tiene que ver con invertir lo que Dios nos da, porque es de Él, para que su reino, para que su obra crezca. Si eso fuera así, hermanos amados, no habría carencia de recursos materiales en la iglesia del Señor. No habría el problema de que no podemos abrir una obra en cierto lugar porque no hay fondos. Y porque las personas que van a trabajar allá no tienen cómo vivir. Es triste, es lamentable, pero es la realidad de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque no tenemos el concepto. Pensamos que invertir en la obra del Señor es desperdiciar el dinero. Pensamos que invertir en la obra del Señor es echar a la calle la plata. Y no es así. Es la mejor manera de sacar rédito del dueño del bien, que es el Señor, que es Dios mismo. Mi corazón está donde pongo el dinero de Dios. El cielo, mi querido hermano, no es mi hogar. El cielo es mi hogar, no la tierra. El cielo es mi hogar, no la tierra. Me estoy volviendo ciego acá. El cielo es mi hogar, no la tierra. Filipenses 3:20 nos habla de esa maravillosa verdad de que nosotros somos extraterrestres. ¿Sí sabía eso? Sí, cierto. Somos extraterrestres porque nuestra ciudadanía no está en la tierra. Nuestra ciudadanía es celestial. ¿Cree usted en extraterrestres? ¿Ah? Yo sí creo en extraterrestres. Usted es extraterrestre. Yo también. ¿Por qué? Porque mi ciudadanía no está acá en la tierra, está en el cielo. Filipenses capítulo 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Si nuestra ciudadanía no está acá en la tierra, sino en el cielo, entonces es absurdo que nosotros nos esforcemos tanto por rodearnos de comodidades acá en la tierra. ¿Qué pensaría usted de este ejemplo hipotético? Digamos que usted toma un avión para irse de paseo a Miami. Entonces sale acá del aeropuerto El Dorado y tan pronto el avión alcanza la altura de crucero, usted empieza a sacar de su maleta de mano cuadros, lámparas, fotografías y con un martillo a golpear ahí en las paredes del avión para adornar el lugar donde usted está. ¿Qué pensaría la gente? Se volvió loco el tipo, ¿no es cierto? ¿Cómo puede decorar su lugarcito ahí en el avión si sabe que en cuestión de 3 o 4 horas va a aterrizar y va a tener que bajarse de este avión? ¡Loco! Bueno, nosotros también somos locos cuando nos rodeamos de comodidades y gastamos más allá de lo que podemos endeudarnos para comprar cosas, sabiendo que a lo mejor ni siquiera vamos a poder disfrutarlas. Porque ¿qué tal si el Señor nos llama hoy mismo? Mañana ya no va a poder manejar su lindo carro, ya no va a poder habitar en esa hermosa casa, ya no va a poder vestir esa ropa que le costó cientos de dólares. Se acabó. No tiene sentido. Si mi forma de pensar es que la tierra no es mi hogar, sino el cielo, entonces en la tierra voy a vivir con lo mínimo indispensable. Y todo lo demás lo voy a enviar a engrosar mi tesoro en el cielo. Esa es la maravilla de lo que Dios nos ofrece. Dios dice, de este mundo no puedes sacar nada material, pero puedes enviarlo por adelantado. Cuando inviertes en la obra del Señor. El cielo es mi hogar, no la tierra. De este mundo no voy a sacar nada, pero puedo enviarlo por anticipado, para que cuando yo llegue al cielo, allí me espere un gran tesoro. Mi tesoro no está en la tierra, mi tesoro está en el cielo. No debo vivir para el hoy, sino para la eternidad. Eso vimos ahí en el caso de Moisés, Hebreos 11, 24 a 26. No tiene sentido. Si Dios le bendice, mi amado hermano, eso no es para que usted pueda rodearse de lujos, para que usted pueda comprar cualquier cosa para impresionar a otros. Si Dios le bendice más allá de lo que usted necesita, es porque Dios quiere que ese excedente usted se lo dé a Él. Eso es lo que vemos en 2 Corintios capítulo 8, versículo 7. Este es un texto que me encanta muchísimo. Note lo que dice 2 Corintios 8, 7. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Interesante que la palabra de Dios califica al ofrendar como una gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Favor no merecido. Cuando damos a Dios, estamos recibiendo en realidad un favor no merecido. Cuando damos a Dios, los más beneficiados somos nosotros quienes damos, no Dios quien recibe. Por eso es una gracia. Es un regalo que Dios nos hace. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que al dar a Dios de una manera generosa, podemos hacernos propiedad nuestra lo que dice, por ejemplo, en 2 Corintios 9, 6. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Qué bendición, qué maravilla la palabra del Señor, cómo nos muestra lo grandioso que es Él al premiarnos de una manera tan extraordinaria cuando somos generosos dándole a Él lo que a Él le pertenece. La palabra de Dios dice que así como crecemos o abundamos en fe, debemos crecer y abundar también en nuestro dar al Señor. Este es otro principio importantísimo en la mayordomía de los bienes materiales. Debemos comenzar a Dios, dándole a Dios lo que Él ponga en nuestro corazón, conforme hemos prosperado. Pero eso no significa que vamos a quedarnos todo el tiempo allí. Porque así como crecemos en fe, debemos ir creciendo en nuestro dar al Señor. Comience dando, no sé, el 15% de sus ingresos, por poner un ejemplo. Pero no se quede en el 15%, porque el Señor le va a prosperar. Y cuando le prospere, no piense que, bueno, que ha sido Dios, porque me está prosperando más, entonces tengo más dinero para vivir mejor. No. La idea es, si el Señor le bendice más, crezca en su capacidad para dar al Señor. Ya no ser el 15%, ser el 20%. Y después del 20 ya no será el 20, sino el 25. Y después del 50, y después del 60, y después del 80. Y yo conozco casos de personas que están dando hasta el 90% de sus ingresos al Señor. Y con el 10% viven mejor que usted y mejor que yo. Así es Dios. Dios es maravilloso. Dios es extraordinario. Él nos bendice para que nosotros podamos ayudar a la obra del Señor. Allí en 2 Corintios capítulo 9, Versículo 11 dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Esa es la razón por la cual Dios nos bendice económicamente. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir de parte de Dios es, te he dado más de lo que necesitas para que puedas dar más a mi obra. Eso es lo que significa. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¡Qué maravilla! La palabra de Dios es tan extraordinaria, tan útil para nuestra vida, que nos muestra el propósito por el cual Dios nos bendice, para que nosotros podamos bendecir más la obra del Señor. Dar, mis queridos hermanos, es el único antídoto para el materialismo. Si no estamos dando al Señor como el Señor se merece, aunque nos cueste admitirlo, vamos a terminar siendo materialistas. Los bienes materiales son como el sol, que con su gran masa ejerce tremenda atracción a todo lo que está alrededor. Y por eso es que los planetas giran en órbitas alrededor del sol, porque hay una atracción de parte del sol a toda materia que está alrededor. Bueno, los bienes materiales son como el sol y nos tienen girando alrededor de él. Pero si queremos librarnos de esa poderosa atracción de los bienes materiales, tenemos que empezarlo a dar al Señor. Y en la medida que demos al Señor, vamos a quedar libres de ser atrapados por la tremenda fuerza del materialismo y dejaremos de ser personas controladas por lo material. ¿Cómo podemos administrar nuestros bienes? Pues el Señor nos da para que vivamos decentemente, modestamente, y todo lo que resta para invertir en la obra del Señor. Todo lo que resta para que la obra del Señor crezca, para que la obra del Señor se fortalezca. Y el Señor nos premia. Y nos premia no para que elevemos nuestro estándar de vida. Nos premia para que podamos dar más para su obra. Esto es lo maravilloso de dar al Señor como a Él le agradaría. Dios no nos habla de porcentajes. Dios nos dice que mientras más demos, mejor. Dios nos habla de dar sacrificialmente, como la iglesia de los filipenses, que en grande prueba de tribulación, su abundancia del gozo y la profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Un dar sacrificial. El dar no es solo para los ricos. El dar es para todos. Cada uno de vosotros, dice el versículo 7 de capítulo 9, ponga aparte algo como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No piense, yo no tengo mucho, entonces no doy nada. No. Dele al Señor lo que usted ha propuesto en su corazón. Y Dios va a bendecir. Y en la medida que usted sea fiel en su dar al Señor para la obra del Señor, Dios va a recompensar. Y usted podrá disponer de todo lo que necesita para que la obra del Señor no carezca de lo que hace falta para continuar, de lo que hace falta para salir adelante. Hemos visto, hermanos, acerca de cómo administrar varios asuntos. El último tema que tocamos tiene que ver con los bienes materiales, pero no es lo único que administramos. Hay varias otras cosas que, con la ayuda de Dios, no son nuestras y que también podemos administrar. Y qué bueno que en esta tarde, al escuchar lo que la palabra del Señor nos instruye en cómo administrar, ninguno de los que estamos aquí podemos salir diciendo, yo la verdad me he enterado de estos asuntos. Dios nos ha traído para que estemos informados de lo que Él espera de cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros ha recibido de Dios algo que no es nuestro, sino de Dios. Y lo que espera Dios es que lo administremos conforme a su palabra. Porque somos mayordomos. Somos solamente administradores. La gran pregunta es, ahora que sabemos cómo debemos administrar, al menos las cosas que hemos tocado en este día, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? La palabra de Dios dice que no debemos ser oidores olvidadizos de su palabra, sino que debemos ser hacedores de ella. Muchas veces la palabra de Dios entra por un oído, sale por el otro y no queda nada dentro. ¿Será que esta vez también va a suceder lo mismo con nosotros? De nada nos sirve haber estado presentes en este día y haber escuchado todo lo que hemos dicho si no estamos dispuestos a poner en práctica, a obedecer lo que nos dice la palabra de Dios. Ya debemos estar cansados de escuchar tanto y no hacer nada al respecto. Y por eso creo que es un momento adecuado en esta ocasión para hacer compromisos delante de Dios, para decir: Dios, en esto yo he estado fallando. Señor, perdóname. Quiero rectificar. Me arrepiento de lo que he venido haciendo. Señor, en tu gracia, quiero ser diferente. Gracias, Señor, por darme una nueva oportunidad. Gracias que no permites que siga como estoy, sino que me das la oportunidad de rectificar. Qué bueno sería si en esta tarde, antes de salir de este lugar, podemos decir: Señor, yo me comprometo ante ti a corregir tal o cual cosa que usted en la intimidad de su corazón sabe que no ha estado haciendo bien delante de Dios, que no ha sido un mayordomo como Dios ha esperado. Yo no sé si su sentir es de hacer un compromiso con Dios. Yo creo que es bueno hacer compromisos con Dios. No estoy diciendo un pacto con Dios. El hombre no hace pactos con Dios. Dios hace pactos con el hombre. Pero nosotros sí podemos prometer cosas a Dios y debemos cumplir. ¿No le parece que sería bueno hoy tomarnos unos segundos para examinarnos a nosotros mismos y ver si hay algo que no hemos estado administrando bien? Tal vez es su tiempo, que lo ha estado perdiendo infamemente en cosas que de ninguna manera tienen trascendencia eterna. Tal vez no ha estado administrando bien sus bienes materiales. Tal vez tiene esa tendencia de hacerse tesoros en la tierra. A lo mejor su familia no ha estado siendo bien administrada, porque como esposo no está amando como Dios debería. Dios dice que debería amar. O como esposa no ha estado sometiéndose como Dios dice que debe someterse. A lo mejor usted no ha sido fiel administrando sus dones, porque tal vez ni siquiera sabe qué dones tiene. ¿No cree que sería bueno esta tarde hacer una promesa a Dios y decir: Dios, me arrepiento, quiero rectificar? Gracias por la nueva oportunidad que me das para arreglar esto que está mal en mi vida. Yo soy el primero que tengo que admitir en mi vida que hay cosas que debo mejorar, que hay cosas que tal vez no he sido lo suficientemente diligente para administrar conforme a lo que yo estoy enseñando. No piensen que ese hombre está exhortándonos a hacer lo que tal vez él ya está haciendo. No, yo también lucho, yo también tengo que esforzarme, yo también tengo que mejorar cosas, Y yo también en esta tarde quiero decir: Señor, aquí estoy. Reconozco que ha habido cosas en las que he fallado. Quiero rectificar. Necesito tu ayuda. Por mí mismo no puedo. Si usted quiere unirse a mí en un compromiso de esa manera con Dios, ¿qué tal si allí donde está se pone de pies? No es la invitación para todos. La invitación es si Dios ha tocado su corazón y usted ve que hay cosas que usted tiene que cambiar. Póngase allí donde está de pies. Yo soy el primero que estoy de pie, porque yo quiero orar al Señor. Si usted no tiene nada que cambiar, le felicito. Usted es un excelente mayordomo. Quédese sentadito y después le vamos a pedir un autógrafo. Pero si usted es como la mayoría de nosotros, tal vez puede decir: Señor, me doy cuenta que he fallado en muchas cosas. Ayúdame, Señor. Quiero rectificar. Quiero que mi vida sea diferente. Padre amado, gracias te doy, Señor, por el tiempo que nos has permitido compartir en este lugar. Para mí ha sido muy obvia la presencia de tu Espíritu. Tomando tu palabra, guardándola en nuestro corazón. Tu palabra ha sido como la lámpara que alumbra nuestro camino. Y cuando se ha prendido esa lámpara, tenemos que admitir, Padre, que hemos visto cosas en nuestra vida que tal vez estaban ocultas, pero que la luz de tu palabra las ha puesto en evidencia. Oh Dios, mucho de lo que vemos allí no te agrada. No ha sido lo que tú esperabas. Nos hemos dejado llevar por la corriente del mundo y no hemos sido mayordomos fieles de lo que te pertenece. Y por eso estamos aquí con un corazón arrepentido en tu presencia. Aquellos que estamos de pies, te estamos diciendo: Padre, reconocemos nuestra falencia. Lo confesamos a ti. Y queremos que en tu gracia tú nos ayudes a rectificar, a enderezar el camino. Tú tienes todo el poder para hacerlo, pero tú no nos vas a obligar. Y por eso estamos aquí ante ti, comprometiéndonos, Padre, a poner en práctica lo que hemos visto, a que nuestras vidas estén caracterizadas por ser buenos mayordomos de toda esa carga de bienes que tú nos has encomendado, no solo en lo espiritual, también en lo material. Gracias, Señor. Tú conoces cada vida, cada corazón, y tú sabes en lo que hemos fallado en lo personal. Padre, ayúdanos a rectificar. Gracias, Señor, porque con tu ayuda somos más que vencedores. Es la promesa de tu palabra. Bendito sea, Señor, que la honra y la gloria sean solo para ti. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, a quien procuramos servir con limpia conciencia. Amén. Gracias, Señor. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.